dado hasta mi vida por amor. Con un beso el alma y con ternura el corazón. Bañada de luna tu sonrisa cautivó todo lo sensible que en mi cuerpo puso Dios. Y ahora no puedo escapar de ti sin arrancar parte de mis sueños, mi verdad. Y ahora no puedo escapar de ti sin arrancar parte de mis sueños, mi verdad. Déjame reír, déjame llorar, quiero ver si soy como los demás. Cautivó todo lo sensible que en mi cuerpo puso Dios. Y ahora no puedo escapar de ti sin arrancar parte de mis sueños, mi verdad. Y ahora no puedo escapar de ti sin arrancar